proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El último día de la fiesta, que era el más solemne, exclamó Jesús en voz alta: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Aquel que cree en mí, como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Al decir esto, se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Es tan importante la fiesta de Pentecostés que la Iglesia propone una misa vespertina, y no solamente la misa, sino también una vigilia. Se podría hacer una vigilia de toda la noche para prepararse a la fiesta de Pentecostés, porque no es una fiesta más como añadida al tiempo pascual, sino es la culminación de todo el tiempo de Pascua. Hemos celebrado durante 50 días la fiesta de la Pascua del Señor, y entonces la culminación de esta fiesta es el celebrar Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo. Y nosotros, al estar celebrando esta Eucaristía, pues estamos preparando también nuestra vida para celebrar esta fiesta de Pentecostés, que se tiene que alargar para toda nuestra existencia, porque Pentecostés es la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente, que es una acción continua. Hemos estado viendo cómo el Espíritu Santo no es que aparezca en un determinado momento, sino que existía antes de la creación, antes del origen de la vida, existía, y Él fue causa de ese origen, y desde ese momento empezó a accionar en la historia y sigue ahora su acción. Por eso es que la liturgia nos invita a celebrar cada año Pentecostés, para recordarnos que el Espíritu Santo sigue en acción, sigue actuando, y ahora va a actuar en cada bautizado, porque cada bautizado recibe la presencia del Espíritu Santo. Desde el día del bautismo se convierte cada bautizado en templo del Espíritu Santo, en morada del Espíritu Santo. Y ahí está por siempre. Toda su vida va a estar presente el Espíritu Santo. Sucede que muchos son bautizados, pero en su vida se van olvidando o no reciben la adecuada enseñanza para darse cuenta de esa presencia del Espíritu en su vida, y por eso su actuar es como que si no tuvieran la presencia del Espíritu en sus vidas. Su accionar es todo lo contrario a lo que debería ser por la presencia del Espíritu en su vida. Por eso digo, la Iglesia nos invita a celebrar siempre esta fiesta, para que los bautizados se den cuenta que por medio de ellos el Espíritu de Dios va a continuar su acción salvadora. Porque ahora todo aquel que tenga la presencia del Espíritu se va a convertir en un medio por el que esa presencia y la acción del Espíritu sea eficaz en medio de este mundo. Jesús lo prometió en el Evangelio que hemos proclamado hoy. Dice Jesús: brotarán ríos de agua viva, porque cuando el Espíritu Santo se renueva en la vida de aquel que lo tiene ya desde el bautismo, esos ríos de agua viva son todos los dones que el Espíritu Santo le da a cada uno para ser testigo de Dios en medio de este mundo. Por eso se hablan de los dones del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, no es que siga igual la vida, cambia, se renueva y actúa de muchas maneras el Espíritu Santo. Por eso cada uno recibe dones, recibe talentos, recibe carismas, y cada creyente debería ir reconociendo a lo largo de su vida todos los dones que ha recibido del Espíritu Santo, y eso para ponerlos al servicio de la comunidad. Es necesario darse cuenta de esa presencia del Espíritu para darse cuenta también de que en cada uno está la presencia del Espíritu por medio de dones, por medio de carismas, por medio de talentos. Ahí está el Espíritu. También existen muchos católicos, muchos cristianos que no saben qué carisma tienen, qué don tienen, qué vocación tienen dentro de la Iglesia, porque no han sido conscientes de esa presencia del Espíritu. Cuando una persona es consciente de esa presencia, se va dando cuenta de dónde tiene que trabajar, dónde tiene que ubicarse en la iglesia. Y nadie que sea consciente de esa presencia del Espíritu se va a quedar sin hacer nada, porque todos, cuando el Espíritu Santo se renueva, son instrumentos, son medio para que Dios se dé a conocer, y todos tenemos algo que hacer dentro de la iglesia. Por eso siempre se nos llama al compromiso, siempre se nos llama a la acción. Una persona creyente, una persona consciente de su fe, no puede pasar su vida dentro de la iglesia sin hacer mayor cosa o sin hacer nada. No puede pasar su vida cruzado de brazos viendo que otros trabajan, otros hacen todo el trabajo en la iglesia y no hace nada. Es que no está consciente de su ser templo, morada del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se manifiesta para actuar. Porque como decimos, ahora el tiempo de la iglesia es tiempo del Espíritu. Y si el Espíritu se hace presente, es para actuar. Toda la acción del Espíritu Santo que hemos ido viendo en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, se tiene que dar ahora también, pero se da ahora por cada uno de los bautizados. Por eso, hermanos, es preciso que todos nos demos cuenta de lo que el Espíritu hace en nuestra vida, porque algo está haciendo. Si no nos hemos dado cuenta de que tenemos un lugar, de que tenemos un don, un carisma, de que tenemos una vocación dentro de la iglesia, pues ahora es la oportunidad de preguntarse cada uno, ¿qué tengo que hacer en la iglesia? ¿Para qué me puso Dios dentro de esta iglesia? ¿Por qué me llamó a esta iglesia? ¿Por qué Dios permitió que yo lo conociera dentro de esta iglesia? ¿Qué misión tiene para mí dentro de esta comunidad parroquial, dentro de esta comunidad en la que yo estoy ejerciendo mi ser morada del Espíritu Santo? Y no ser egoísta, y no guardarle para mí los dones y todos los bienes que Dios me ha dado por su Espíritu, sino ponerlos al servicio. Eso es a lo que llama el apóstol San Pedro cuando escribe su carta, diciendo que cada uno, con la vocación que ha recibido, se ponga al servicio de la comunidad, porque para eso es. Que el Señor entonces a todos nos haga pensar en este día de celebración de Pentecostés lo que hemos recibido de Él, y seamos conscientes de los dones que tenemos, para que cada día los renovemos y sigamos poniéndolos al servicio de la iglesia. Todos aquellos que ya hemos reconocido nuestro carisma, nuestro don, que sigamos poniéndolo al servicio. Y eso es toda la vida. Eso es desde que uno lo reconoce, para siempre tiene que ponerlo al servicio de la iglesia. No por un tiempo, no por unos años, sino toda la vida, de compromiso, de entrega, porque para eso Dios permitió que su Espíritu morara en nuestra vida. Pedimos entonces con toda la iglesia en esta fiesta que su Espíritu siempre venga a renovar la tierra, para que este mundo vaya transformándose también y sea por la acción del Espíritu un mundo nuevo, un mundo donde esté Dios presente, donde Dios oriente la vida de todas las personas. Acerquémonos a la Eucaristía, renovemos también la presencia del Espíritu comulgando con el Señor.